Saludos para ti, colega, y para la audiencia, mi niña. La profesión de enfermería es una ocupación importante, pero también muy sacrificada. Desarrollar esta labor recae en personas con el don de amortiguar el dolor ajeno, y no son todos los que pueden llevarlo a cabo de manera placentera. En sus 26 años de trabajo, Xiomara Moreno Pérez, licenciada de enfermería del consultorio médico número 8 en Sebastopol, sostiene la firme convicción del papel que asume en la sociedad. La especialidad de enfermería es una de las especialidades más nobles e importante que existe dentro de la rama de la salud, teniendo en cuenta que es la persona que permanece al lado del paciente. Pero además de eso, la sensibilidad humana que la caracteriza, la responsabilidad y la profesionalidad, así como la ética. Mantener de manera eficiente este desempeño se debe a motivaciones nobles halladas en personas sensibles ante el sufrimiento humano. Precisamente una de las cosas que más me motivó es la delicadeza que caracteriza a la enfermera. Lo otro es el valor humano. Y lo tercero que me motivó es poder servirle a las personas que más necesitan. Porque el que llega a una unidad hospitalaria no va ni en busca de una prenda, ni en busca de algo para comer, sino buscando esa ayuda que en ese momento es tan difícil para el familiar, y para eso estamos nosotros, el personal de salud. Las nuevas generaciones son el relevo del grupo de enfermeras con vasta experiencia en este hospital. Asumir este reto es de gran responsabilidad para los nuevos egresados. En estos momentos que se está de estas transformaciones, hay que apelar mucho a la conciencia de las nuevas generaciones que se están formando para que dignifiquen qué representa ser un trabajador del sector de la salud, y más si es directo al paciente, como médico y enfermera. Poner en alto esa profesión tan sensible y tan digna que han escogido, y no sencillamente que lo vean por una forma de presencia, de económica o algo así. Tener esa ayuda oportuna en los últimos momentos de vida es un alivio para todo ser humano. Saber comprender el dolor ajeno consuela la dolencia más devastadora, tan solo por el amor y la dedicación de estos seres que entregan todo de sí. Fue un testimonio de Leonardo González Lamas para el Sistema Informativo de La Voz del Valladolid.